ahora que me decís yo tampoco. Ay, Dios mío, aparecía el dinosaurito, viste, corriendo y saltando. Tal cual. Nero, ¿todo bien? Todo tranquilo, rey. Uy, me comí la madre. Buen día a todos los que ya están conectados ahí en el chat. Contento de estar con ustedes, a compartir, a disfrutar de esto que nos gusta hacer, sobre todas las cosas que nos encanta venir y compartir lo que Dios hizo en nuestras vidas. Queremos eso, queremos compartir el amor de Jesús, la vida de Jesús. Así que vamos a ver. Un programa. No, ahí tenemos. Programón, tenemos. Programón. Ahí. Terrible. Sí, sí, sí. Terrible como cada martes. Pero para bien. No, obvio, para bien, como siempre. Mía, ¿cómo estás? Bien, feliz, contenta de estar un martes más compartiendo con ustedes. La verdad que no puedo creer que esté sin labial. Ah, sigo pensando en eso. Es un re logro, chicos. Nada, feliz, muy feliz de estar acá. ¿Cuál es el logro? Es un re logro para mí. Bueno, la verdad que me re costó levantarme hoy, loco. Lo di todo. Dios mío, va a ser un programa. Hoy va a costar. Hoy va a costar. Hoy va a costar, sí. Hoy va a ser un día duro. Pulpo, ¿tenés música de Mía? ¿Se levantó y no se puso labial? No, ay, puedo que creer. Tiene por favor, que estén los parámetros que se pueden escuchar. Ahí estamos. Chicos, pero bueno, estamos todos bien. Sabemos que va a aparecer después del corte con el labial. Sí, ¿no? después del corte aparece un rojo, ¿viste? Bien, tengo varias cartas documento para mandar. Tanto a mi comadre y compadre y comadre. Mel, a mi mujer, a Johnny, así que estamos cortos de... A Johnny le vamos a mandar primero. Nada, mentira, el amigo se ve que necesitaba trabajar, así que vamos a estar haciendo este segmento, vamos a hacer lo que podemos, ¿no? Con como lo hace ahí el amigo, pero vamos a dar lo mejor. Aparte porque nos demandó nuestra pastora que hablemos de Racing. Nos dijo, hablen de Racing bien, así que... Viene bien Racing. Pero bueno, pero decirle a Racing que haga mérito. No, los está haciendo. Los está haciendo. Sí, los está haciendo. Los está haciendo. Recontra. Semifinales de Libertadores. Bien. No, podemos estar todos contentos entonces. Somos todos de Racing. Obvio. Le digo a Rodo el domingo: Rodo, no. Estamos orando por ustedes para que lleguen a la final. No, no pasa nada. Humilde, me dice. Pero bueno, déjame contarte que somos Base Fuerte. Somos miembros de la iglesia Inca, nuestra iglesia local. Estamos ubicados en Necochea 4280. Esto es Quilmes Oeste. Dije Necochea 4280, ¿no? Sí, entre entre Smithy y Bolivia. Bolivia. Nuestros días de yo creo que va a ser todo el programa. Así, vamos a estar ya vamos a recalculando por todos lados. Entre la Madrid y. Y bueno, nuestros días de culto son los días miércoles 19:30 horas y los días domingo 10 de la mañana. Y nuestros pastores son Guillermo y Ángela Carrevedo, así como te decía. El principio. ¿De alguna data más de la iglesia? Yo creo que estamos. ¿Estamos ready? Bien. Estamos en, escuchate esta. A ver. Inca El Dorado, Necochea 4280. Sí. Monte Grande, allí nos podés encontrar en calle Subiría. Subiría. ¿Cuánto? ¿Sí? Subiría y. De Subiría y Camino de Cintura. 481 creo que es. Pero pueden encontrar las redes sociales en Inca Monte Grande. En Instagram. Inca Monte Grande. Muy bien. Después tenemos. Inca Wilde, Mitre 6363. Esa es fácil. Esa es fácil, sí, la agarrar. Pero escuchate esta, pará. Inca Sourigue, calle 252, esquina 207. Perfecto. Muy bien. Dale, dale, ¿eh? Seguí. Lo digo todo. Gobernador Udaondo. Gobernador Udaondo, Inca Udaondo. Estamos, ¿no? No, y la del Pato. ¿Y Chingolo? Y el Pato, no, hasta ahí llegué. No, de Chingolo y el Pato no tengo todavía. ¿Por qué no tenemos todavía la dirección? Porque todavía nos fuimos. Claro. Pero pronto vamos a ir. Estuve ahí. Y pronto van a venir también. Y pronto van a venir. Sí. Estamos cerrando unos invitados. ¡Ja! Oh, para el Pastor Palusa. 2025. No sé lo que es eso. Si no, no se echan antes. Hablando del Pastor Palusa. Che, ¿sabes qué es lo que pasa? Que sí. Yo veo gente conectada. Epa. Pero, que no está comentando. Ahí arrancó. Pero no estoy viendo mensajes. Ahí arrancó. ¿Y likes? A ver si tengo likes. ¿Tengo likes? Dos likes tengo. No, y uno es mío. Y uno tuyo. ¿Qué está pasando en el chat? Que no están dejando sus saludos. Ahí va el tercero. Vienen esos likes, puedo verlos. Sube. Dejen sus saluditos ahí en el chat, lo vamos a estar saludando en vivo. ¿Y qué pasa cuando dejan el like, Nero? O comentan. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando interaccionan? Interactúan. Bueno, perdón. No me vas a hablar. Vos no tenés labial, así que no puedes decir nada. Bueno. Cuando interaccionan. Cuando interactúan. Cuando dejan algo ahí, el video le aparece a más personas. Hace que el algoritmo le envíe el video a otras personas y entonces diga, esto hay gente que lo está viendo, hay gente que está comentando y pum, le aparece. Le aparece a tu vecino, a ese que le mandas reels todos los días. Bueno, le aparece este video. Qué lindo. Exactamente. ¿Algo más para agregar? Nada más para agregar. ¿Tenemos redes sociales? Tenemos redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook, Twitter, X, TikTok, relación. Todo eso. Ah, es verdad, X. No, Twitter, X. Nos pueden encontrar como Base Fuerte, nomás, o Base Fuerte y un bajo. Estaría buenísimo que nos sigan porque así... Porque se repica. Claro. Se repudre. Porque así... como decía el Negro, llegamos a más personas. El algoritmo nos va recomendando cada vez más y podemos tener más alcance. Así que estaría buenísimo si nos ayudan por ese lado. Y nos dejan su comentario, su like, su pregunta, su duda. Claro. Lo que quieran. Bueno, justamente. De hecho, bueno, Instagram es un. Es creo que de los lugares que. Ay, justo leí el mensaje de Meli. Es de los lugares donde más mensajes recibimos. Así como el TikTok, ¿no? Porque es por ahí lo más fácil de para acceder. Sí. Obvio que tenés que estar escuchando más allá del reclamo. Pero bueno, después ampliaremos. Tenemos data también porque salimos esta semana estoy pasada. Estoy recalculando, Salieron ahora después del corte vamos a estar dando, sí. Estuvimos en las calles. Tuvimos un fin de semana pleno. Desde el miércoles hasta el domingo estuvimos. Sí. Tuvimos toda la semana pleno. Sí, un saludo ahí grande para nuestros. Che, se nos disparó el conteo de personas. El conteo de personas, ¿eh? Viste, había que hacer eso. Le pusimos toda la onda. Había que intimidar. Dimos todo. Tal cual. Así que tuvimos salida, tuvimos cositas, ahí también hubo concierto, así que ahí para comentar un par de cositas. Yo quería ir. Pero bueno, siendo las 9:15 de la mañana, 9:14 específicamente. ¿Temperatura? Temperatura 16:03. Muy bien. Hermoso, ¿humedad? Para que me fijo el pelo. vamos al primer tema musical y volvemos en un segundo. Busco en oración cada mañana. Y cuando estoy solo en el camino hacia trabajar, no puedo detener mi corazón. Ahora que al fin he encontrado el único motivo por el que vivo en el mundo hoy, quiero que llegue el día en el que esté eternamente entre tus brazos, verte cara a cara y oír tu voz. No puedo detener mi corazón, que sabe que ahora vives tan adentro mío, porque elegí amar solo a Dios. Yo quiero ser como David, que fue tu amigo, y obedecerte como Elías y Moisés. Yo quiero vivir toda mi vida Jesús que derramó en la cruz. Yo quiero amarte más. Muchos años lloraste a mi lado, te negué mil veces y otras mil veces lo volví a hacer, pero tu espíritu encendió el perdón que yo no aceptaba y tan adentro mío sentí la paz de la salvación. Quiero amarte más, yo quiero estar contigo, quiero amarte. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, arroba base fuerte. Un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En este mismo instante, una chica se inicia en la crisis. Tiene que conseguir gaso. Me voy a hacer uno de esos en la carpintería. Sí, la claqueta. La claqueta. Sí, lo voy a hacer. Estamos de buen clima laboral. Pasaron cosas en el corte. Pasaron cosas. Sí, pasamos. Vamos a. Estamos en vivo. Por el aire. Tenemos este segmento hermoso. Por favor, Pulpo. A ver. Escuchalo, sentilo. Acordate. Allá por el 2000, 2001, 2002, 97, 98, 99. Vos no estabas. Posiblemente me acuerdo. Pero yo que era chico, esperaba. Porque antes, o sea, muy pocos tenían el codificador para ver los partidos. Claro. Muy pocos. O íbamos a un lugar central, o esperábamos a la noche, domingo, muy tarde, para ver Boca. Si perdió Boca, un bajón, porque tenía que esperar hasta el último. 12 de la noche a que me pasen como perdió Boca. Y si ganó, lo esperaba muy contento. Pero bueno, eso fue parte de mi historia esperando el fulbito con este hermoso tema. O esta canción. ¿Cómo sé qué sería? ¿Canción? ¿Intro? Cortina. Cortina. Hoy cortina. Pero bueno, escúchame. Tuvimos Libertadores. La gente de Racing, así como lo decía, nuestra pastora, nuestro pastor. Se puso hermosa la Libertadores, sí. Se puso hermosa. Muy, muy, muy lindo. No. La familia Silva también está muy contenta. Porque Racing pasó, le ganó a Vélez. en un partido bastante ajustadito, estuvo lindo, 1-0, pero estuvo lindo, yo lo vi el partido. Los que no están muy contentos son los vecinos. Los vecinos de Blanco y Rojo no están contentos, che. ¿Sabés que a Palmeira los últimos que lo sacaron fuimos nosotros? Mirá, ¿sabés cómo, ustedes saben cómo le dicen a Boca, ¿no? Allá en Brasil. Eso, no. O pesadelo. A chequear el acento. Una mezcla medio tano. Portugués con tano, sí. Va para la Champions, ¿no? O pesadelo. Pesadelo. Perdieron 3-1 allá en un partido que parecía ¿qué? Yo lo estaba viendo con un amigo, con Mauro, le mandamos un beso gigante a Maurito, que viene los miércoles para casa. Lo estaba moviendo, estaba contento, el tipo metió River creo que a los 9 minutos, claro. 15 sí. minutos, un gol. Un gol y dije, epa, se está poniendo la... bueno, va a ser un lindo partido, pero después se cayó todo. Sí, después fue una humillación, la verdad. Donde pasó de todo, donde Armani no te agarra una, donde el jugador de la selección que teníamos, o sea, que teníamos, que tienen, dio un cabezazo a uno, no lo rajaron, pero bueno. Un desastre. 3-1 perdieron afuera, se amonforia de la Copa, bochorno tristísimo. Bochorno. Y bueno, Sao Paulo también quedó fuera con la Liga de Quito, la verdad, un bajón. El último minuto le hacen un gol afuera. Otro más. Y bueno, y lamentablemente Estudiante, que también con Flamengo un bajón. Perdieron ahí por penales. Yo no entiendo cómo dejamos ir a Rossi. No lo puedo entender. Atajó penales de nuevo. Atajó dos penales. O sea, cada vez que hay definición por penales, el tipo te ataja dos penales. Yo no puedo creerlo como Riquelme. Decíselo, mandale un mensaje a Riquelme. Escúchame, Román, te hablo. Tenía arquero para 10 años con Rossi, ¿eh? Oh, no, o sea, pero el tipo aparte quería que se vaya estar. Europa. Pero el tipo quería estar. Y no le querían renovar. No querían poner la que el tipo pedía. Amigo, es un tipo atajador. No solamente en el partido, sino en penales también. Pero bueno, fechas nuevas. Se viene Flamengo Racing, que va a estar muy bueno el 22 del 10. Todavía falta un toco, como 3 semanas. Y Liga de Quito Palmeiras. Va a estar bueno eso. Así que parece que otra vez se la llevan los brasileros, ¿no? Mirá, yo posta le dije al Rodo, se lo dije de buena onda, me gustaría que ustedes salgan campeón. Claro, Racing es un club simpático. Es como que no. Es copado. Es el más chico. O sea, es el más chico de los grandes. Claro, o sea, no. Que no se malentienda. O sea, San Lorenzo para mí es menos. Que Racing, pero esa es su forma de elogiar siempre. Está hablando positivamente, aunque no lo crea. Aunque no se crea, pero para mí, o sea, está ahí, ¿viste? Me gustaría que no quede solamente una Libertadores en esa vitrina. Racing, ¿no? ¿Sabe qué es? El viejito del barrio. El viejito del barrio. Que te puede cargar, pero vos. Ay, claro, te abrazo igual, ¿viste? Exactamente. Porque, ay, sos Racing. Y te abrazo y te acompaño. Exacto. Te hago cruzar la calle. ¿Me entendés? Sí. El viejito del barrio que. ¿Qué sé yo? Sacó la quiniela y sí, qué bueno que el viejo sacó la quiniela. Porque es un viejito piola, ¿viste? Claro, que por ahí lo va a disfrutar cuánto. Pero bueno. Puede pasar cosas. Amamos a la gente de Racing. Escuchen. Salgamos de acá. Bueno. Pero también tuvimos fulbito acá. tuvimos fulbito. Por si acaso, jugar a la quiniela es pecado. Eso está mal. O sea, Racing no lo haga. Y recuerden. No, ¿cómo es que? Bases y condiciones de jugar. Perjudicial para la salud. Prohibido para menores de 18 claro. años. Puede ser nocivo para la salud. Beckson dijo el de. pero tuvimos también fulbito de local. El fulbito argentino, donde también River no levanta la cabeza, la verdad, pierde con Riestra que Arce, lo levantaron allá, el tipo no, tiene que ir a Boca, atajar, sí. ¿Viste? El arquero de Boca tiene que tener cara de malo, tiraron. Sí, pará, que yo lo de San, la primera vez que lo vi en San Martín de Tucumán, bien. Pará, o sea, dato, por ahí alguien no lo sabe, Arce y el Dibu Martínez eran jugadores en la sub-17. Y Arce le dijo. Dice, o sea, el Dibu Martínez y todo hablaban de que Arce era mejor. pero dice Arce, me ganó psicológicamente. Mirá. El tipo me. Me ganó. Mirá. Así que el tipo que es Arce, crack. Vos decís que Arce pudo haber sido. Arce pudo haber sido crack, pero bueno. Pero pará, ¿qué tiene? ¿30 años? 32 creo que tiene. No es muy grande, pero bueno, tiene para. Y hoy en día el fútbol, hoy en día el arquero, y para 3, 4 años más. Sí, olvídate. Para, y es un buen arquero también, o sea, sí, ahora viste sacador, lo que era antes de ponerle la figurita, qué sé yo, de mediados de los 90, qué sé yo, te tiro uno. Con 28 años, Darío Scotto, ponele. ¿Te acordás de Darío? Ponele un Darío Scotto, ya estaba sí, pelado, bigote, ¿viste? Barba. Era. Y tenía 28, 30 años y vos lo veías de pie y parecía que tenía como. No, hoy está todo raro, ¿viste? Porque en ese momento estaba su pelo en los brazos, ¿viste? Entonces, claro, ¿viste? Hoy está todo. Hoy son todos 20. Cosas que pasan. Sí. Un bajón. Pero bueno, Fulvito de acá de Argentina. Nos llega un comentario, dice. Hola gente, muy buenos días. Hola gente de Vox, buen día, bendiciones. Soy Daniel de Quilmes. ¿Sabés cómo le dicen a Boca, cubito grande, no entra en ninguna copa? Se repigó. Me gusta. Por acá me llega otro comentario. Decile a Maxi que Racing el viejito está en la Libertadores todavía y Boca no. Se re. Escuchame, ¿ese quién fue? Porque ese es tu celo. ¿De dónde viene eso? No, viene de acá. Cerca. De acá, cerquita. Puede ser Luigi. Sí. De acá, cerquita. Pero lo bancamos, Luigi, o sea. Los bancamos. Sí, estamos hablando bien. Estamos hablando bien, o sea, si te vemos, o sea, y podemos, vamos Racing. Claro. O sea, hacemos un puñito para arriba. Son el segundo grande de toda Avellaneda. Exactamente. De los. Pará, incluimos Sarandí. Así entra. Sí. Sarandí. Dentro de los. Herli. Lanús. Claypole, ponele. No, Lanús ya está en otro partido. Ya es otra parte. Lanús pelea ya con Banfield. Son los más grandes de toda Avellaneda, Herli y Sarandí. Ahí el segundo, está, ¿no? Están ahí. Pero los bancamos igual. Ey, es más, si llega a la final, los juntamos como unas pizzas. Pero obvio, vamos a alentar. Sí, no tengo que los tres hacen. Es ahí. Bueno, y te decía, bueno, ahí el comentario para el muchacho de River. No levanta cabeza, Gallardo no encuentra el equipo. La verdad que va para atrás. No se hace cargo. Pero bueno, cosas que pasan. Boquita perdido también, bajón. No podemos depender solamente de un jugador, pero parece que sí, dependemos de Leandro Paredes. Nuestro arquero. Qué bien que está Paredes. Siempre se come un gol. Sí. Oh, Marchesín. Mirá que a mí me gustaba Marchesín. Era buen arquero. No, se el partido anterior también se come un gol. También, o sea, es impresionante. Después me ve, pero tapó un mano a mano. Sí, pero ya iban perdiendo 2-1. No me sirve. Pero es como que a vos en el laburo te digan, no sé, estás en una fábrica de abertura, ¿viste? Y sacó un marco a 90 grados, ¿viste? Si no lo saco así, me echan. Es el laburo de él, amigo. Claro, ¿viste? Bueno, también hubo Superclásico, que hablando ahí con Luigi, casi la quedan. Lástima que tenían un cascotito ahí que en el último minuto le erró al arco, literalmente. Le erró al arco, solo se iba. No vi nada. Clásico de Avellaneda. Clásico de Avellaneda, Independiente. Pero solo le pega así como de tres dedos. El palo es este y rosa por acá. Teniendo todo el arco solo, ¿eh? El arquero rendido. Yo hubiera hecho la del Cani, engancho y la tiro. Pero bueno, cada uno define como quiere, ¿no? Como no soy Independiente, no. Sí opino, pero bueno, fue. Y una tristeza también para Sarandí, porque Arsenal se fue a. Descendió una categoría más. Un bajón. ¿Ve Metro? Sí. La Metro. Lamentablemente, no levanta. Yo creo que tienen que revivir a Grondona. Pero bueno. No me voy a meter en política ni en otras discusiones. Después hubo un internacional, pero lo voy a dejar a Jonito para cuando venga. Vamos. Solamente queríamos tener este espacio hermoso que nos encanta y nos reímos y disfrutamos, y alentamos a los equipos argentinos, menos a River, Racing, Independiente, Salares. No, chiste. Bancamos que haya equipos argentinos en la Copa Libertadores. Ojalá que lo puedan ganar, pero de buena onda. los chicos de Racing con la mejor. No, sí. Siempre con la mejor. Hace muchísimo que no ganan una Libertadores, estaría muy bueno. Y mi es mamá sería que, muy feliz. Es como que a medida que sigue hablando la sigue embarrando. Cerramos el Mi mamá es hincha de Racing y cada vez que nos vemos más... Yo, creo, viste que... Che, y la, o sea que la... ¿Qué tiene? ¿Una Libertadores, Racing? Una Libertadores y una Intercontinental. La primera de, que edición. Blanco y negro. La primera edición. Chango Cárdenas contra el Celtic de Escocia, ¿alguno de esos? Todavía no tenía la base de madera que tiene ahora, viste, de todas las chapitas. Todavía no tenía la base. Y sí, buen dato. Y sí, es un dato objetivo. Todavía no tenía la base. Datos, no opiniones. Datos. Muy bien. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos podemos retirar tranquilamente. Vamos a echar un musical y volvemos. Buscando paz y libertad en mi conciencia, necesitado de tu amor y tu consuelo. Llegó la hora de volar, es mi momento. Tómame de la mano, guía mi camino. Que tu luz admirable quiero reflejar. Que ilumines mis pasos para no resbalar. Y tu gloria me inunde, dame libertad. Más postrado ante tu presencia, buscando paz y libertad en mi conciencia, necesitado de tu amor y tu consuelo. Llegó la hora de volar, es mi momento. Tómame de la mano, guía mi caminar, que tu luz admirable quiero reflejar, que ilumine mis pasos para no resbalar, y tu gloria me inunde, dame libertad. Tómame de la mano, guía mi caminar, que tu luz admirable quiero reflejar, que ilumine mis pasos para no resbalar, y tu gloria me inunde, dame libertad. Base Fuerte, tercera temporada. En este mismo instante, un hombre muy bien. Quedaron algunas cositas, pero las vamos a comentar el próximo programa. En que nos estábamos acordando de este fin de semana de Fulbito. Bien, tenemos mensaje, señora mía. ¿Yo? ¿Lo tenés ahí a mano o no? Sí. ¿Estás entre nosotros? Sí, pará. Obvio. ¿Querés leerlos? Sí, obvio. Ah. Recontra. Con ese. ¿Cómo se llama el coso ese? Labial. Ah, eso. No, pero hoy dijiste otro nombre. ¿Dije otro nombre? ¿Que no tenías puesto? Ah, delineador. No. Sí, delineador dije. Bueno. Taratata. Métela con mensaje. Tenemos como primer comentario al de Gastón Bulacio. No leímos nada, ¿no? No leímos nada. Gastón Bulacio pone: buen día, chicos. Dios los bendiga. María Esquivel pone: buenos días. A Sergio Pascual: buen día, dejen sus saludos. Nadie está obligado a saludar. Ese reclamo. Nadie obliga. Acá nadie obliga, ¿ok? No, para nada. El pastor Julio Lázaro: hola chicos, muy buenos días. Que estuvieron, que estuvieron de aniversario. Estuvieron de aniversario. Oh, Julio. Julio, por favor. Yo quería ir. No te olvides de mandarme si grabaron el momento ahí de adoración y la predicación. Que estaría lindo para escucharla. Sí, sí. Y mandamos un fuerte abrazo a toda la congregación. Y a Jonathan Lara. IBQC, Nueva Vida en Cristo, que se encuentran en Mateo y Moreno. Ahí es centro de Quilmes, ahí centro, nada. Centro. Centro Quilmes. Masivo, bro. Clau nos pone: hola, qué chicos. Grande, Claudio. Muchas bendiciones. Claudio, sos crack. Ahí vamos a estar contando un poco de sí. Mel, desde la cuenta de Sergio, soy Mel. Los estoy escuchando igual a pesar del reclamo de mi compadre Ok. Los banco, chicos, excelente programa como siempre. Bueno, dormidos no estamos. No, ya estamos ready. Nadie está dormido. Ya estamos de 10. Eran dos mates, con eso ya estamos. Alta semana tuvimos. Dani comenta la salida. José Abogado puso: buen día, equipo. Seguimos acá en la plaza evangelizando. Tremendo lo que vivimos estos días. Se habían remanejado, ¿no? Una bendición para todos y más ver almas entregadas al Señor. Un gusto servir con ustedes. Un abrazo. Fuerte abrazo para José. Que en un ratito vamos a pasar un mensajito. Hay más. Julieta Visterio puso: buen día, hermanos. Dios los bendiga grandemente. Y Jonathan Vega puso: muy buen segmento, Maxi. Un abrazo para mi compadre amado. Abrazo para Johnny, obvio. Para el Johnito y para Juli también, que estuvieron también ahí en las campañas. ¿Qué? ¿Estuvimos de campaña? Estuvimos de campaña. Estamos de campaña viéndolo. Una locura, hermoso. Desde el jueves al domingo. Jueves 7 de la tarde. Fue la verdad, una locura hermosa donde en esa plaza. Yo, sinceramente, digo, che, ¿vendrá alguien a este lugar? O sea, de tardecita. Y la verdad que mucha gente. Los chicos lo vivieron, los chicos de Wilde lo vivieron. Nosotros por ahí estamos un poco más acostumbrados a salir a las calles, a salir a las campañas, a salir a las plazas, que nos encanta y nos apasiona. Pero verlos ahí con haciendo y sirviendo y todo, y digo, wow, gracias Señor por permitir que podamos estar de este lado acompañando en estas experiencias nuevas. Fue la verdad, y los chicos, gracias porque aprendemos, sí, nosotros también estamos aprendiendo, todos los días aprendemos, y siempre predispuesto a querer más y aprender más, y como el servicio, el pastor también. Dando gracias a todos los que se pudieron sumar, que obviamente sacaron de su tiempo para anunciar este evangelio que cambia las vidas, con familia, llevaron mate, chicos corriendo, la verdad que estuvo una locura, Rey. Hermoso. Y es una de las campañas, es una de las expresiones más más visible de lo que es el evangelismo, ¿no? No podemos limitar el evangelismo solamente a la expresión de campaña, pero es innegable que las campañas, viste, la iglesia se oxigena, los dones, viste, están ahí como a flor de piel, los hermanos que tienen ese amor por el servicio también está, vimos desde hermanos no sé, desde la cantando, predicando, desde la expresión más pública, hasta hermano que viste que llovió con todo el sábado, sí, con un baldecito y un secador allá, al mediodía, corriendo el barro, claro, corriendo, ¿entendés? Entonces, sí, pero ¿cuál es el amor de Dios? Mira, lo ves ahí reflejado en las personas. Totalmente, totalmente. Es una maravillosa expresión del amor de Dios a través de la iglesia. Y bueno, se acercaron alrededor de 20, 20 y pico de personas. Y en medio de... Bueno, antes de arrancar el programa hablábamos de este tema de actualidad, de lo del triple crimen. Claro. Y vemos, ¿no?, un rato de noticiero, tantas malas noticias, que la economía, que la política, que esto, que aquello, que la violencia. Pero vemos que la iglesia sigue manifestando este evangelio de gracia, de esperanza y de poder. Y a las personas que están escuchando del otro lado y todavía no escucharon del evangelio, o alguna vez escuchaste y hoy estás un poquito alejado, la efectividad del amor de Dios sigue vigente, sigue con la misma potencia, sigue salvando, sigue levantando al enfermo, sigue restaurando familias. Y eso es lo que nos anima a salir a las calles y no encerrarnos con esto que nos trajo tanta felicidad. Y el hecho de poder compartirlo para nosotros, más allá de un esfuerzo, pero es un privilegio y es el honor de vida que tenemos. La verdad que sí. Ver justo cuando hablabas del video y verlos ahí, digo, wow, digo, señor... Qué hermoso cuando a una persona le llega ahí el amor del Señor. ¿Quién va, viste, a una plaza a embarrarse, sí, para que otras personas lleguen al conocimiento, sí, del Evangelio? Me gustó la chica que coordinaba la frase que dijo, y vos te preguntás, ¿qué los motiva a esta gente para estar acá? Porque, viste, el que sirve en campaña, vos sabés que es una semana que va a estar mal comido, va a estar, o los que laburamos y hacemos, saliendo vamos a estar corrida, mal comido, vamos a estar mal dormido, vamos a estar cansado, pero es tan hermoso, y el Espíritu Santo ahí renovándonos en medio de todo eso, que no es que vamos y hacemos con mala cara, sino que vamos, no, y lo hacemos con alegría, con felicidad, a pesar de saber que vamos a estar mal comido, mal dormido y mal descansado. No, es maravilloso. Aparte, verlo colgado allá arriba, viste, a los chicos conectando ahí la luz que dejaron los chicos de la, sí, municipalidad, viste, poniendo y esto, y sacando, déjame, y desarmando. Déjame destacar también algo que charlaba ahí mucho con los hermanos, ¿no? El poder ver y disfrutar de que como un solo cuerpo de Cristo estábamos, ¿viste? Porque había, sí, o sea, éramos dos iglesias, tres también, y poder trabajar todos juntos fue, va, para mí la primera vez que hacemos algo así tan grande. ¿Cuatro? Wilde, Sourigue, sí, nosotros Dorado, y también estaba el pastor Villegas. Ah, cuatro, tenés razón. Poder hacer algo juntos, por lo menos para mí fue la primera vez de estar así tan en un evento tan grande con tantas iglesias, ¿viste? Poder estar anunciando el evangelio. Claro, y todas ensambladas, y o sea, toda la iglesia ensamblada siendo una y trabajando en el mismo servicio, una locura. Sí, sí. Sí, no, hermoso, hermoso, y la verdad que había algo, se sentía algo lindo, ¿viste? Entre los hermanos, el poder estar ahí, conversar, ir preparando, ir compartiendo de las experiencias que tenemos nosotros en campaña y lo que los hermanos también tienen, ¿viste? Y poder unir todo eso para llevar el mensaje de Jesús, ¿viste? Es hermoso. Y como decía Sergio, sí, ver personas que desde la música, desde acomodar la silla, desde acercarse a las personas que están llegando, ¿viste? Desde el armado y desarmado de la campaña, que es un esfuerzo enorme también que hacen los hermanos. Sí, esa parte, déjame ahí destacar el servicio de la gente de logística del Dorado. La verdad que son los primeros que llegan y son los últimos que se van. Jorge Vega, la cabeza. Son, crack. ¿Viste? Es el Señor que te... Que si no, no hay chance, amigo. No, no hay chance de que quieras hacer algo por otras personas. De que quieras trabajar, básicamente. Porque salir del trabajo para ir a trabajar. Para ir a laburar, a levantar fierro, a hacer un montón de cosas. Sí, no, la verdad que estuvo hermoso. Como decía Maxi, estuvimos con los hermanos de Wilde. Se sumaron chicos de Sourigue. se sumó nuestro amigo Claudio y Gaby, ahí estuvieron dando fenómeno, esos dos pibes, amigo. Son un saludo para Claudito Arce y familia, una familia hermosa en Cristo. Claudito llegó, sí, y se colgó ahí de los cables. Sí, sí, que no, o sea, no quiero ser repetitivo, pero una vez al mes dijimos que nos íbamos a juntar, así que yo te la tiro, vamos, Claudio. Vamos descontando, ya hace una semana, ¿no? Sí, ya hace una semana, así que. Solo quedan dos. Solo quedan dos. Contando, sí, viste ahí. Y cuando llegamos al barrio, porque bueno, hay disposiciones municipales, claro, y demás, pedidos de bajada de energía, todo eso. Llegamos y nos robaron la bajada de energía. Son rápidos los locales. Mamá. Un día aparte, o sea, una tarde antes lo habían dejado. Claro. O sea, horas. Sí, sí, sí, sí. Escúchame, la luz. Llegamos y no estaban la bajada. Y ahí armó Jorgito un. Porque estaba arriba al palo encima. Armó Jorgito una escalera grandota con los andamios. Es una anécdota hermosa. Y Claudito ahí se calzó la 10. Qué grande, Claudito. No, son los genios. Son los genios. Estuvo hermoso. Entonces, así como te decíamos, arrancamos el jueves. Tuvimos el viernes también. Bueno, el sábado que llovió se estuvo en la iglesia de Wilde, ahí en Mitre 6363, y cerramos el domingo a todo trapo, 5 de la tarde, que estuvieron los chicos, hubo un ropero comunitario también, toda la gente que necesitaba ropa, zapatilla, campera para nenes, para grandes, se acercaron. Ahí te pasé un audio, sí, que lo mandó lo José, en un ratito lo podemos poner. Sí, sí, ahora lo abrimos y después, en la segunda, ya estamos casi terminando, en la segunda lo ponemos. ¿Vos lo escuchaste? No, todavía no. A ver si se lo paso al pulpo. Claro. Ahí se lo paso al pulpo. Donde las personas ahí estuvieron recibiendo lo que necesitaban, ¿no? Vengan. Ahí como. No me acuerdo la chica. ¿Te acordás cómo se llamaba la chica que estuvo coordinando? Cra. O sea. No me acuerdo, Sole, creo que era, ¿no? No, quiero, le preguntamos, bueno, José, si nos estás escuchando, el nombre de la chica que estuvo coordinando. Para nada, que ahí repetía, ¿no? Si necesitas algo, vení, sí, llévate lo que necesites. Entonces venían las personas, ¿viste? Ahí miraban una remerita, una camperita para los nenes, unos pantalones, zapatillas. Y vení, tomá y agarrá y llévatelo. Si te sirve. Sole confirma, bueno, en el chat. Sole. Informan por cucaracha. Bueno, Sole, una crack. Así que estuvo hermoso, lo disfrutamos un montón. Sí. Cada servicio se disfruta. Los chicos quedaron manija, así que para el año que viene también van a ir preparando para seguir estando ahí. Ya el pastor desde el escenario dijo, y esta es la primera vez, vamos a seguir viniendo, sí, para este lugar. Más allá de que ellos siguen yendo los viernes para dar comida, ¿no? Hacen ese servicio, sí, también. No, y el servicio quiero honrar y agradecer al pastor Pedro Godoy, uh-huh, a José Bogado. Bogado fue el canal que Dios usó para... De contacto para que podamos terminar haciendo la campaña, pero quiero honrar también a los Ramones. Qué grande. Son, que son los hermanos que están encargados del evangelismo ahí en Wilde, uh-huh, y son hermanos fieles, esforzados. Que bueno, esta vuelta, todo el movimiento de campaña es hermoso, insisto en esto, es hermoso ver el movimiento de campaña, sí, sí, pero también hay hermosura, hermosura de Dios. Cuando personas sin un gran reconocimiento, sin ser expuestos ahí en... Exactamente, sino que trabajando y sirviendo ahí desde los secretos, ¿viste? Hermanos que se esfuerzan para poder hacer y llevar el evangelio afuera de la iglesia. Así que honro a los Ramones y agradezco al pastor Pedro Godoy y José Bogado que estoy conociendo y quiero ser amigo de José Bogado. Somos. Sí. Es parte del equipo de Base Fuerte. Sí, es un tipazo. Activo, que justamente ahora en dos sabaditos, el tercero ya va a estar. Obviamente nos va a estar contando ahí, si se puede también Marte. Acercar. Sábado. ¿Sábado dije? Martes. Sábado, sí. Y hablando de sábado. Metemos sábado. Vamos a celebrar la victoria de... Porque es una victoria... esto es importante para mí. No es el éxito del evangelismo cuántos ganamos, sino que el éxito de la evangelización es la obediencia a la Gran Comisión. Por lo tanto, Si la iglesia sale y si ganamos a uno, gloria a Dios. Si ganamos a 100, toda la gloria para Dios. Si ganamos miles, toda la gloria solamente para Dios. Pero el éxito es esto, es poder salir y expresar el evangelio afuera. Tal cual, porque así si no se entrega nadie, estamos saliendo y haciendo llevar eso, me encanta, porque ponerle que salís a la calle y no se entregó y no te bajoneás, porque no, Señor, y se entregan mil, no es por tu mérito. No, es todo por vos. Es porque la salvación es del Señor. Es todo tuyo, es todo de vos y es todo para vos. Entonces, nos queda nada a nosotros. Nos mantiene equilibrados. Es como hablábamos hoy, y la puerta la tenés que hacer a 90 grados, y esto es lo mismo. O sea, y la recompensa no es mía, es del Señor. Exacto. Que Él pone el querer como el hacer, así que nos gozamos en eso. Y estaba por decir algo, pero se me patinó el embrague, me parece. Bueno, recalculando. Quería leer lo que acá había puesto el pastor y amigo Julio Lázaro. Dice: el evangelismo es recuperar la vida de Cristo perdida en los ámbitos donde no desarrollamos. Después, bueno, José pone Sole, que se llama. Y Jonito también me confirma de que era Soledad. La coordinadora, son crack los chicos de Wilde. Sí, son unos genios. Bueno, y va a estar... que José va a estar viniendo ahora dentro de tres sábados. Y martes. Bueno, martes. Perdón, ¿por qué digo sábado? ¿Sabes, señor? ¿Por qué decís el sábado? Porque el sábado vamos a celebrar con un buen ¡aleluya! Asado. ¡Aleluya! Vamos a celebrar el tiempo de campaña con un buen victoria, asado. La victoria. Esa, ahí está. Eso es el evangelio. El martes se ayuna, ¿me entendés? Lunes, entre lunes y miércoles se ayuna. Y los fines, no es doctrina, por favor. No. O sea, pero usted haga como lunes, usted quiera. De lunes a jueves ayunamos. Y viernes, sábado y domingo celebramos, nos juntamos y comemos. Cuando Jesús, y compartimos cuando el evangelio. Jesús se juntaba con sus discípulos y se juntaban a comer. Exactamente. Unos buenos corderos se comía el Señor. Sí, qué hermoso. No, la verdad que estuvo lindo. Yo pude ir el jueves y domingo nomás, pero la pasé hermoso cuando fui. Saluda a todo el grupo, a Walter ahí, del grupo Alabanza Inca de Wilde. Sí, son otro tipo. Qué privilegio, gente, amigo. Qué privilegio, cómo disfruto tocar siempre con los chicos de Wilde. Franco es un crack. Dani Urear, mis compañeros de Instituto Bíblico. No, la verdad que se disfrutó el mucho. El Ema en el bajo el domingo la rompió toda. Se mandó un rock and roll ahí para arrancar la rompió. Pará, cosa también, Leo que estuvo coordinando el primer día, ¿viste? Leo, me encanta porque yo dije en el multiverso de nuestro Gasti, ¿viste? Nuestro Gasti Gulacio. Tipo correcto. O sea, es el tipo que necesita todo el equipo, ¿viste? Sí. Para mantener así un que cacho de cordura. Pará, dicho esto, ya estamos dos minutitos, les comparto, estuvimos también de recital. Fuimos a ver a Kiosco y a Fila 9 junto con mi amada esposa y mi comadre, que es una crack, porque fuimos también con Manu. Entonces, obviamente yo me quedé enfrente porque los nenes no pueden pasar, los bebés no pueden pasar, menor de 7 años. Me quedé ahí, me pedí una pisita, estaba comiendo y escuchaba de lejos ahí el recital. Pero bueno, estaba comiendo ahí y después se calzó la 10. La comadre y vení que yo te reemplazo. Digo, no, tranqui, no pasa nada, estoy acá re bien. El lugar estaba ambientado a lo que estaban escuchando. Y así que estaba escuchando Kiosco, Rescate, Fila 9, los tipos unos crack. Había otro papá con otro nenito. Y bueno, pudimos entrar y siempre es un placer escucharlo tanto a Fabián Liendo como a Seba, porque mientras que en canción, viste, te van predicando el evangelio. Y luego cosas, viste, bien específicas, y de que esto es, viste, Cristo, y Cristo siendo la persona que resucita, viste, a las vidas que están muertas. Entonces, verlo, tuve la gracia de poder sacarme una foto ahí con el loco este, con el Seba. Con el loco. Un crack, ya somos amigos. Escuchando, sí. Se viene el martes que viene, ¿no? Estamos ahí chequeando. dormí porque vos, o sea, lleva una foto, ¿viste? Pero te lo cruzaste a Morphy y este quién es. No, pará, pero vamos despacio. ¿Este quién es? No dije este quién es. Me hacen bullying entre mi mujer y mi comadre. O sea, quedó instalado eso que dije. Sí. Despacio, claro, porque no. Desmentilo públicamente, pero porque está quedando instalado. Por favor, íbamos caminando y me dice, ahí está Morphy. Y yo, para mí Morphy es Robocop. No tengo otro Murphy. El teniente Murphy. A lo sumo Eddie. Eddie Murphy. Digo, Eddie, digo, ¿viste? Y se ríe. No, Murphy, porque también es, creo que es pariente, se llama Liendo también. Sí, ¿no? Murphy. De apellido. Y, ¿pero quién? Y cuando dice así, ya estábamos lejos, le digo, no lo conozco. O sea, el, cuando están ahí en la. Yo la le oscuridad, recreo a Meli, Meli dijo tal cual. ¿Este quién es? Nah, ¿y yo? Pero no soy. Puede ser que sí, pero no. Podría. Claro, esta vez no. Puede ser que yo diga muchas cosas fuera de lugar. Pero esta vez no. Y no te sacaste foto con Morphy. Y no me saqué foto, pues si no, lo Rey, te abrazo. No, la pieza estaba genial. Pero lo abrazo y lo invito a Morphy. Y después, bueno, vamos escalando y vamos llamando a los demás. Pero después se acercó mucha gente y el tipo, viste, Seba se sacó foto con todo, muchos nenes chiquititos de 10 años, 12 años. Y aparte estaba en el medio de donde estaba la gente. No es que estaba aparte en un lugar, sino que estaba ahí en el medio viendo el recital del padre. Muy bien. Muy amable, se sacó foto ahí con todos. Salió, dice que afuera también se sacó foto ahí con la gente, así que eso claro, habla bien de loco. Martes que viene se va aliendo en radio. Amigo, eso. Primera bomba del martes. Uf. De hoy en día, viste, de los super mega personajes sí. que están sí, los... lejos del pueblo. Nunca fue así el diseño del señor, Tenés la honra de ser pastor, tenés que tener el olor a oveja. Y la oveja claro. hace cacona y la oveja se ensucia y la oveja claro, si, entonces, si tenés olor a Antonio Bandera la fragancia nueva, ahí estamos en problema. No. Eso no es un liderazgo cristiano. El liderazgo cristiano tiene que tener olor a oveja, mi amigo. Y tiene que esto tiene que ver más con el sudor que con el perfume. tal cual. Bueno, justamente hablaba en el programa, ¿no? De que no fue una bomba, es una verdad bíblica, en definitiva. Claro. Es un facto. Y decía el loco que el chabón habla un montón, ¿viste? Porque estuvimos ahí, cruzamos un par de palabras y el chabón le encanta hablar, ¿viste? Entonces dice que estaba cansado, venía de recitales, de muchos lugares, venía hablando. Dice que se subió al Uber y quería, ¿viste? Estar descansar un toque, se calzó los auriculares y ve que el muchacho estaba escuchando Hillsong. Ah. Y estaba ahí, que se sacó los auriculares y le dice, che, ¿sos cristiano? No, le dijo, pero me dijeron que... Y le empezó a hablar del Uber. Listo, me saco de los iPads, los guardé y ahí le empecé a predicar. Sí. Y el tipo no era cristiano, estaba pasando por situación. Dice, ahí le dio entrada para que vaya a ver a Fila 9. Le pasó el número de él para que sigan hablando. Muy tipo, bien. Para ir hablándole, discipulando, lo que nosotros llamamos. Y bueno, fue al recital, todo. Y cómo... No tiene que ver con si sos visible o viral, como se diga. Tiene que ver con dar el mensaje de Cristo y no importa si sos más visible o menos visible. Es dar ese servicio que el Señor nos pone. Porque después, en definitiva, el que nos pone en ese lugar es el Señor. Sí. Entonces, para llegar a esas personas. Y dice, no me pude callar. Y bueno, ahí estuvimos hablando, le prediqué. Vino al recital, ahora estamos hablando y bueno, en lo que se lo pueda ayudar, se lo va a ayudar. Entonces digo, wow, es eso, no tiene que ver con recitales, no tiene que ver con que capaz no te conocen, sino con dar el mensaje de salvación. Pero bueno, fue la verdad, y escúchenlo, está bueno, escúchenlo. Al padre predicar. Buen predicador. Escúchenlo, muy bien. Crack. Che, son las 10 de la mañana. Vamos a la tanda publicitaria porque hay que vender, obviamente. Tenemos que vender. Dijo Fantino. Así que nos encontramos en un ratito. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Taller Goblin. Pintura decorativa. Cerámica artesanal. Modelado en cerámica fría. Macramé. Clases especiales de alambrismo, velas y jabones. Taller Pequeños Artistas para niños de 6 a 12 años. Taller de pintura decorativa, dibujo, acuarela, técnicas mixtas para adolescentes y adultos. Goblin Artística, un mundo artesanal. Triunvirato 3020, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 55 17 81 27. Descubrí la visión perfecta en Óptica Puerto Luz.

semilla que florecería en salvación. Desafiando ideas implantadas por la religión. El amor pisó la tierra, tomó forma y lentamente. Llegó los aferró a la gloria, dejó la historia partiendo. Unidad divina con sabiduría fue iluminando cada corazón. Nos habló un reino eterno, un plan perfecto que se diseñó. Nuevo nacimiento para recobrar nuestra visión. Ya llegó nuestra salvación. Base Fuerte tiene todo lo que buscas. En este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En este mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje, le prometieron unos cuantos dólares de más. Y no tiene ni idea lo que les espera. Alguien les habla de Cristo y todo cambiará, y aquella triste historia se llenará de gloria por la gracia de Dios. En ese mismo instante, un futuro está mi sobrina. Dale, dale, dale, dale, dale. ¿Seguimos? Sí, sí, está. Yo jamás. Ya volví. ¿Estamos al aire? Ya estamos al aire, sí, sí. Ah, bueno, estamos al aire. Traigan cebolla porque se repica. Se dijo. Se repica. Escuchame una cosa mía. Bueno, contame. Contame. ¿Yo qué? No sé, contame, no sé. ¿Qué querés que te cuente? No, yo te pregunté si tenías ganas de arrancar el programa nomás. Pero estábamos hablando acá con... Hablaste de fútbol media hora de programa. Johnny, y eso no fue suficiente. En todos los cortes, Johnny, me hablaste de fútbol. Para... Pero pasa que estamos hablando, lamentablemente, de lo que le está pasando a un equipo de Argentina. Para un toque, sí, sí, sí. Flaco. O sea, el grande de Avellaneda la está pasando mal. Estamos hablando de la coyuntura... Dale. Socioeconómica de los equipos argentinos. Por favor. Está bien, chicos. Escúchame. Todo bien. Nosotros somos de la Iglesia Inca. Déjame contarte que estamos ubicados en Necochea 4280 entre Smith y Bolivia. Nuestros días de culto son los días miércoles 19:30 horas y los días domingo 10 de la mañana. Habiendo dicho esto, tenemos un segmento hermoso que es el del negro. El ¿Yo? Negro, Sergi. Del Blacky. El Blackis. ¿Querés trabajar? ¿Querés trabajar? Diría mía, ¿querés trabajar? Puede ser, puede ser. ¿Tenés ganas de hacer un programa? Tan picante no soy. No. Ahí está. Ahí está. Che, igual mía hace rato no trae su segmento. Perdón que la agita así. Pero la agita, no sé quién da. Sí, sí. Es como en su momento la Naranjú, ¿viste? La agitaba un toque y la abría, se iba el gas y ya quedaba sin gas. Eso. Sin comentarios. Ponete las pilas. Muy bien. Che, pasa rápido la hora, ¿eh? Pasa volando. Pasa volando, pasa volando. Por eso hay que tener 3 horas. Opa. Pulpo se pega un tiro. Pobre Pulpo. Nah, si el otro día tuvimos 3 horas, estaba re contento el Pulpo. ¿Eh? El otro día que tuvimos 3 horas, estaba re contento. Sí, el Pulpo. Obvio. Recontra. Una sonrisa de punta a punta. Bueno, deja de compartirte algo breve, breve, cortito. No van a ser más de 5 minutitos. Seguimos hablando, siempre traemos alguna historia viejita. Pero también, como te dije el otro día, quería contarte de tanto como grupos musicales, ministerios que hoy día siguen haciendo esto de lo que siempre hablamos, que es de llevar el mensaje de Jesús en todas las áreas, ¿no? En el evangelismo, en la música, como iglesia local, vemos que no solamente es volver hacia atrás con nostalgia y decir, uy, lo de antes era hermoso, era más lindo, sino de también poder disfrutar y gozarnos de en las distintas expresiones del cuerpo de Jesús, que hoy también siguen anunciando con fidelidad el mensaje de Jesús, ¿no? Y quiero hablarte un poquitito de un ministerio que nació como un grupo de música, pero que hoy trabaja como iglesia local también. Y esto comienza en Brasil. Brasil. No, y es un grupo muy conocido que lo van a tener ahí, lo habrán escuchado. Pero lo destacable y lo que quiero enfatizar por ahí es que este grupo nace sin tanto marketing, ¿viste? Eso es algo que siempre cuentan ellos, de que no metieron plata en publicidad, ¿viste? Y en anunciar sus discos, su material que estaban sacando, sino que es algo que se fue dando. Y voy a hablar del grupo Toma Tu Lugar, que es un grupo que seguramente lo habrás escuchado en algún momento. El TTL, el famoso TTL. Así vos escuchás que estás del otro lado y también sabés que hoy hay expresiones del cuerpo de Cristo que siguen anunciando el mensaje con fidelidad y que es algo que podemos escuchar, analizar y disfrutar y sumar a este crecimiento, ¿no? Esto nace con el hoy actualmente pastor de la comunidad de TTL, Marcos Brunet, en Brasil. Brevemente, Marcos Brunet nace en una familia cristiana de pastores. Su papá fue sargento de la Fuerza Armada Brasilera. Tomá mate. Por lo tanto, Marcos Brunet estaba un poquito presionado a formarse militarmente, cuenta él desde muy chico, desde los 12 años, que ya él sabía que terminaba el colegio y se tenía que meter a formarse. A la milicia. Y después de eso, seguir obviamente trabajando en el ministerio de los padres, ¿no? Que eran pastores. Ahí hasta sus 16 años, pero a sus 16 años él cuenta que tuvo un encuentro con Jesús en una conferencia en Brasil, donde entendió que Dios lo llamaba a anunciar el mensaje de Jesús en su generación. Eso es lo que él dice. Y bueno, él tiene ese encuentro con Dios y decide que tenía que prepararse para lo que Dios le estaba pidiendo, para lo que Dios le estaba demandando. Y es así como a los 18 años decide que quería estudiar música y teología. Quería ir a México en un principio, dice él, al Instituto Canción en México, que es un instituto que se dedica a eso, a enseñar música. Pero el señor le cerró esa puerta de cierta forma y terminó viniendo al Instituto Canción en Argentina, donde su idea era quedarse 6 meses, acá en Argentina nada más, y volver a servir junto con sus padres en Brasil. Esa era su idea. Pero Dios preparó otra cosa para él. Comenzó a congregar en la iglesia Rey de Reyes, acá en Capital, del pastor Claudio Freyson. Y comenzó a servir en el grupo de alabanza de la iglesia Rey de Reyes durante varios años. Él estuvo como líder de alabanza y en Rey de Reyes durante un tiempo, donde también conoció a su esposa Fernanda Nielsen. Que con el cuñado eran compañeros de habitación. Sí, conoció al hermano primero y después conoció a la esposa. Un crack. Y bueno, durante este tiempo de servicio en la iglesia de Rey de Reyes, nace un ministerio, nace una expresión de compartir el mensaje de Jesús llamado Toma Tu Lugar, que nace con amigos, nace con un grupito de amigos, que lo que él cuenta y dice que con este grupo... un poquito lo que hablábamos en la hora pasada, nace un núcleo de amigos que también lo llamaron un grupo de discipulado. Dice que lo que hacían era eso, se reunían para poder enseñar a la gente de cómo vivir el evangelio, poder enseñar a la gente el evangelio de Jesús. Y bueno, Toma Tu Lugar nace en la iglesia Rey de Reyes, comienza a viajar por toda Latinoamérica, principalmente y destacándose en lo que es la música. Y durante mucho tiempo fue conocido por canciones que obviamente vos habrás escuchado. Ven y toma tu lugar, al que está sentado en el trono, digno, Padre Nuestro. Son canciones que cantamos siempre y son muy actuales en nuestras iglesias. Pero bueno, pero el tiempo también, con el tiempo Dios fue llamando al equipo de Toma Tu Lugar a seguir haciendo énfasis en esto del discipulado, de enseñar cómo seguir a Jesús, y sobre todo de tener fundamentos centrados en Cristo. Es así que el señor los lleva a Córdoba a trabajar. ¿Cómo llegan a Córdoba? ¿Cómo salen de la iglesia de Freyson? El señor los llama para restaurar una iglesia en Córdoba, en la cual los pastores de aquella iglesia, bueno, pasó una situación ahí, se habían separado, todo. Y el señor los llama a trabajar en una iglesia local en Córdoba, en la cual estuvieron trabajando. Y es así como comenzó el llamado del señor. Es así como empezaron a trabajar en casas en Córdoba, en grupos familiares, en lo que puedes conocer como células. Y siguieron discipulando personas. Y lo interesante es que este ministerio se formó con un núcleo de personas hace 15 años aproximadamente, en el 2010. Y es un grupo que, más allá de la música, que es lo más destacable, se dedica a anunciar el Evangelio de Jesús con fidelidad. Ellos dicen que su éxito por ahí es, o su llamado central es a poder primeramente permanecer ellos en el mensaje de Cristo, permanecer ellos centrados, y que eso pueda ser una expresión para los demás. Es así como en el 2020, a raíz de esto, previo, 2 meses previo a la pandemia, nace esto de ir discipulando en casas en Córdoba, y nace la iglesia local de Toma tu Lugar en Córdoba. Y es así como hasta el día de hoy día se dedican y siguen. Dice que su trabajo principal es trabajar con las casas, pero más allá de eso hacen entrenamientos de evangelismo, siguen trabajando con la música, con las canciones precisas, trabajan en el discipulado, sacan libros, hacen conferencias de entrenamientos de evangelismo, de envíos misioneros y demás. Y es simplemente esto un aliento, ¿no? Y ver, poder reflejar en personas que decidieron aceptar el llamado de Jesús a anunciar su mensaje, ¿no? De que se pusieron en las manos de Dios, y poder escuchar el testimonio de que hoy en la actualidad hay personas que deciden dejar todo por ahí, dejar su familia, su hogar, todo, para ponerse en las manos de Dios y anunciar el mensaje de Jesús. Y compartirte que, bueno, como te dije, esto es un grupo de alabanza, y hoy día es un ministerio, una iglesia local, pero también comparten canciones muy lindas que puedes escuchar ahí en tu casa y escuchar las letras. Es así como quiero dejarte, además de todas las canciones que ya mencioné, que son recontra conocidas, muchas otras canciones, y una canción que estuvimos hoy, trabajando y escuchando mucho con el equipo de Base Fuerte, es esta canción que se llama Gracia sobre Gracia, que va a hablar del libro de San Juan, ¿no? Y de cómo todos los días podemos recibir esa gracia de parte del Señor, de cómo esa gracia transforma nuestras vidas, cómo la gracia del Señor nos y puede restaurar cualquier situación, ¿no? De cómo la gracia del Señor puede hacer todo nuevo, todo lo que vos pensás que por ahí está roto, que no tiene solución, el Señor por su gracia la puede hacer nueva. Así que dejarte con esta historia y animarte a seguir anunciando el mensaje de Jesús y a disfrutar de esa plenitud que podemos encontrar en Cristo. Amén. Mándelo más. De tu trono es justicia, y tú gobiernas desde la eternidad. Tan alto y tan profundo es tu amor, el pasado y el futuro están en tus manos. Representamos tu nombre aquí, Señor, aquel que es, que era y siempre es. actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte. Un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni chico, si no Mía se enoja. Mentira. Mía no sé si está despierta todavía. Sí, se le sí, está despierta. Está despierta. ¿Sigue peleando? Sigue peleando. ¿Estamos en el aire? Yo no peleo. Estamos en el aire, perdón. No, queremos arrancar a puntuales porque si no, la señora Mía se enoja. Y hay que, hay que ser puntuales. Tenemos saludos, Rey. Tenemos saludos. Tenemos saludos. Tenemos audio. Tenemos de todo. Y tenemos un segmento que es hermoso, negro, la verdad, puño. Puñito. Muy lindo. Me encanta. Gracias. Me encanta que podamos aprender de personas que le creyeron a Cristo y que salen a anunciar el Evangelio. Así que, hermoso. Queremos escuchar el audio, por favor, señor Pulpo. Hola, buen día, equipo. ¿Cómo está por ahí? Bueno, acá recién me estoy enganchando. Así que, bueno, quería darle las gracias a todos, ¿no? A todo el equipo, a toda la Iglesia del Dorado, en conjunto también con la Iglesia del Señor de Wilde, por esta experiencia hermosa de la campaña que tuvimos estos 4 días tremendos, donde pudimos ganar almas y eso fue nuestra misión. Ya el primer día ya estaba todo pagado la campaña, así que más que contentos. Ya me están preguntando en qué fecha hacemos de vuelta. Qué grande. Están todos expectantes ahí, pero bueno, fue una tremenda bendición para todos y bueno, con la gran ayuda de ustedes también, que son los expertos en esto, así que no, muchas gracias por la ayuda. Y bueno, invitamos a todos, ¿no?, a que se sumen a poder evangelizar, a poder llevar la palabra de Dios y van a ver la recompensa, que es ver un alma conquistada para el Señor, y eso es muy gratificante. Así que un abrazo grande para todo el equipo y nos estamos viendo. Gracias, José Amado. Hermoso momento. Hermoso partido. La verdad, hermoso. Saludo a todos, a los pastores, a los Ramones y a todos los hermanos que se acercaron para este servicio hermoso. Teníamos mensajes, Gitenero. Teníamos mensajes. Ahí Cristina Báez nos deja ahí su mensaje. Gaby, crack. Buen día, chicos, bendiciones, qué linda campaña compartimos. Ahí estuvo tocando el piano Gaby, una genial el domingo. ¿Gaby o Cristina? Yo la tengo por Gaby. Yo la tengo por Gaby. Yo acá dice Cristina Báez. Sí, pero va a seguir siendo Gaby. Gaby. Así que ¿te acordás que bueno, ¿sí? Gaby Páez, que es Gabriel comparten Cristian el mismo nombre. Páez. Y ella es Gabriela Cristina Báez. Ahí está mi confusión. Es el verdadero multiverso Inca. Sí, sí, sí, es el multiverso Cristina Inca. Cristina Gabriela Báez. Y Gabi es Cristian Gabriel Páez. Pará, entonces, ¿cómo se llama el chico de la guitarra? Se me va el nombre siempre. Franco. Franquito es el negro de Wilde. Dicen eso porque yo ando todo el día con el mate y él también. Bien. Multiverso Inca. Es el multiverso. Tenemos que. ¿Quién sería Mía? Solamente que yo quisiera tocar como Franquito, pero bueno. Tenemos que buscar como Franquito. Claro, tengo que buscar a Papu de allá, al Johnny de allá. El Masi de allá, que se complica. ¡Dios mío! Che, Marcos Valenzuela también nos dejó un mensajito. Marquito, nuestro amigo ahí de Montegrande. Tenemos a todos los anexos conectados, más o menos. Dice: buen día, hermanos. Dios los siga bendiciendo y siga usando, mis hermanos amados. Abrazos. Abrazos, Marquito, allá para toda la juventud. Que en breve vamos a estar allá también haciendo un poco de ruido cristiano. Un poco de evangelismo. Un poco de evangelismo. Sí. Va a estar lindo. Que también estuvimos charlando y quedaron ahí los chicos muy, muy contentos y muy manija para seguir saliendo, así que también los animamos a que salgan y que expresen a Cristo, que es maravilloso. Bien, pasamos todas las datas, pasamos todos los saludos y nos metemos en tema. Muy bien, bueno, seguimos hablando entonces de gracia. Vimos cómo la gracia opera desde el trono, desde el cielo, hacia los hijos de Dios y hacia toda la creación de Dios. Pero vamos a ver que la gracia no es algo para que quede guardado en nuestras vidas, sino que la gracia es una forma de expresión de Dios hacia toda la humanidad. ¿Cómo va a expresar Dios esta gracia? A través de la iglesia. Ahora, es importante entender qué es la iglesia, ¿no? Como primer tema para tener bien en claro, porque muchos van a estar escuchando en la radio y por ahí pueden llegar a decir, no, pero yo fui a la iglesia y hay personas malas o en la iglesia me hicieron daño, hay personas hipócritas, diría el expresidente Alberto Fernández, y sí, es verdad. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Ahora, ¿qué es la iglesia? La iglesia, en el sentido espiritual, no es un templo con un montón de gente aglomerada ahí adentro solamente. Sí, la iglesia es un lugar donde nos congregamos, donde nos reunimos las personas para adorar a Dios y para aprender de la palabra de Dios, pero no todas las personas que van al templo son iglesia. No todas las personas que pasan años y años en una congregación quiere decir eso, que van a ser salvos, que van a ir al cielo, o que hoy en el presente van a ser una expresión de Jesús, sino que la iglesia, en el sentido espiritual, se le llama la iglesia invisible, son aquellas personas que aceptaron el señorío de Cristo, no solamente para salvarse, sino también para ir siendo transformados día a día. Este domingo no, el domingo anterior el pastor hablaba de lo que es la santificación, y las personas que forman parte de la iglesia invisible, que dicho sea de paso, la iglesia se compone de la iglesia invisible y la iglesia visible. La iglesia visible es lo que vemos cualquier domingo, cualquier día en la semana, de un montón de gente reunida, pero la iglesia invisible es las personas que le dijeron sí a Jesús. Pero decirle sí a Jesús no es solamente decir acepto los beneficios del evangelio, sino que decirle sí a Jesús también es decir renuncio al control de mi vida para que los valores y los principios del Señor me vayan absorbiendo de a poco. ¿Cuáles son estos valores, estos principios? Es todo lo que tenga que ver con el amor y con la fe. Todo lo que tenga que ver con eso. Ahora, yo puedo decir que soy iglesia, porque acá no se trata de formar, de asistir a la iglesia. No es el concepto bíblico asistir, yo asisto a, sino que se trata de ser. Todo el concepto cristiano no se trata de hacer, de actividades. Qué bueno que estuvimos de campaña, qué bueno que hicimos esto, aquello. Pero no se trata de hacer y el lunes nos olvidamos de lo que hicimos, sino que se trata de ser, de la esencia de la persona, de Cristo en nosotros, no solamente nosotros diciéndole sí y siendo salvos a futuro y post-mortem, sino que a partir de hoy, aquí y ahora, tengo que expresarlo al Señor. Obviamente que tendremos millones de defectos y la iglesia tendrá millones de defectos, pero estamos metidos en un proceso de perfeccionamiento en el cual Cristo tiene que ir aumentando en nosotros, ¿sí? Una de las cosas, dice Chris Méndez, que lo estaba escuchando la otra vuelta, que el Señor, en donde trabaja primeramente, antes de nuestros dones, en nuestro ministerio, entonces en nuestro carácter, sí. Porque si no vamos a ser macana, queremos, uh-huh. Porque obviamente el Señor nos da, cuando aceptamos, nos da un ministerio, nos da uh-huh. talento, dones, ¿no? Por Dios, Espíritu Santo y Jesús, pero si todo eso primero no trabajamos nuestro carácter, no lo vamos a poder utilizar de mejor manera. Entonces por ahí, sí. En alguna de esas cosas podemos lastimar con algo que podemos decir a una persona, y algunas personas se van, como decías recién, se van ofendidas, sí. O no sintieron el amor de Cristo. Es porque, o sea, si el Espíritu Santo no trabaja en nuestro carácter primeramente y nosotros no conocemos el carácter de Cristo, y difícilmente vamos a poder salir algo bueno de nosotros si no está eso en nosotros. O sea, eso es el Espíritu Santo, sí, ¿no? Difícilmente no, imposible. Imposible que de podrá salir algún acto de caridad, podrá salir algún acto de beneficiar a otro. Pero vuelvo a la pregunta que hacía la hermana que coordinó el domingo, ¿no? Pero ¿cuál es la motivación? La motivación. ¿No? Si vamos al aspecto bíblico, Un pastor meditaba una vuelta. Había un hombre que llamaba Jeffrey Dahmer. Hace poco en Netflix había una serie que fue un asesino serial terrible en Estados Unidos. Y el tipo condenado a muerte y en prisión, antes de que lo ejecute el Estado, lo mata él otro preso, ¿viste? Sí. Ahora el tipo este aceptó a Cristo, se bautizó, reconoció sus pecados, y el pastor que lo iba a visitar y le iba a predicar le comentó a la congregación: voy a visitar a este hombre, Jeffrey Dahmer. Se le fue el 70 o el 80% de la iglesia. No, ¿cómo vas a hacer eso, pastor? Él no se merece ir al cielo, él mató tanta gente. Y era un torturador, el tipo muy terrible, ¿viste? En contraparte de eso, tenemos a una mujer que es un ícono mundial, que es María Teresa de Calcuta, que sanaba a los leprosos ahí en la India, tenía un leprosario, ayudaba de forma muy, ¿cómo que se dice? altruista. Hacía un montón de beneficencia, de solidaridad y demás. Pero lo hacía para que las personas formen parte de cierta religión, ¿no? Que formen parte de cierta religión. Y en estos lugares donde tenían mucho marketing, ¿no? Pero se usaban métodos muy, muy locos, demás. Bueno, sin entrar en detalle. Ahora, si este hombre, que fue un asesino, que fue alguien terrible, y ese hombre, a ciencia cierta, no lo sabemos. Claro. Pero vamos a suponer que él verdaderamente se arrepintió, que él verdaderamente aceptó el señorío de Cristo. Claro. Siempre ponemos el ejemplo de Jesús y los dos malhechores. Totalmente, sí. Bueno, la tradición dice el ladrón bueno, el ladrón malo. ¡No, son los dos malos! Que yo sepa, no hay ladrón bueno. Las personas que iban a la cruz, inclusive, no eran solamente por ser ladrones. Hasta le pusieron nombre y lo hicieron santo, San Dimas. ¿Mira? San Dimas. Pero bueno, eso tiene que ver con la religión, no con la Biblia. Los hombres que iban a la cruz eran por condenas terribles, por reincidencias, por rebeliones. No eran simplemente ladronzuelos, ¿no? Sino que eran personas muy terribles. Y ese hombre, al igual que este que le estoy citando, Jeffrey Dahmer, si él se arrepintió, si él aceptó el señorío de Cristo y él murió en esa condición, ese hombre hoy está disfrutando de una eternidad con Dios. Ahora, esta mujer, María Teresa de Calcuta, ella... la frase de ella era que todos los caminos llevan a Dios, todas las religiones llevan hacia Dios, si bien ella militaba, ¿no?, por su religión. Ahora, si esta mujer murió con ese pensamiento, ¿sí?, y acá, bueno, está abierto el chat, están abiertos los comentarios, pueden preguntar, cuestionar y demás. La gente de la radio, también la que está escuchando por el dial, esto abierto para todos, no solamente para YouTube, sino para todos. Pueden opinar en total libertad. Si esta mujer no aceptó el señorío de Cristo, porque la bondad de ella estaba basada en su fuerza, y escucha esto, y del sufrimiento, hizo del sufrimiento personal, ella hacía una bandera. Y en esos leprosarios que tenían, donde bueno, en la India sabemos que en términos socioeconómicos es un lugar paupérrimo, en donde el diablo hizo cosas terribles en esa nación, ¿no? Trayendo tanta miseria y tanto dolor. Ella sostenía un pensamiento que mediante el sufrimiento las personas iban siendo preparadas para llegar al cielo. Entonces, si un asesino serial como Jeffrey Dahmer aceptó a Cristo y la gracia del Señor, ese hombre, si murió en esa condición, hoy está en el cielo. Y cada uno de los homicidios, cada uno de los delitos que cometió Jesucristo en la cruz del Calvario, los limpió. Ahora, si María Teresa de Calcuta no aceptó el señorío de Cristo y ella pensaba que por la autosuficiencia y por el sufrimiento las personas llegan al cielo, hoy lamentablemente Teresa de Calcuta está en el infierno, no está con Dios. Ahora, hasta pareciera que es injusta la gracia. Pero hay ahí un equilibrio entre gracia y justicia. ¿Por qué? Y vamos a arrancar, estamos arrancando el tema de los ambientes de la gracia, ¿sí? Ahora, la gracia es algo que se va a ir expresando desde el cielo hacia el corazón del hombre y desde el corazón del hombre hacia afuera. De a poco y gradualmente, y a medida que nos va santificando el Señor, esa gracia debe ir manifestándose. No, a partir de acá le vamos a romper algunas frases a nuestros oyentes. Ay, bueno, yo soy así, me tienen que aguantar. No, nadie te tiene que aguantar y nadie me tiene que aguantar. Sino que tenemos que ir siendo transformados en el amor del Señor para poder alcanzar en amor a más personas y poder tener ese ambiente de convivencia en nuestros círculos sociales, afectivos, familiares y de amistad. Así que va a haber frases que vamos a ir rompiendo de a poco. Qué locura esto lo de Teresa, porque parece que... Pero si hace las cosas... O sea, ¿cómo se llama esto? Lo de los chicos que llevan agua y provisión allá a India. UNICEF es. ¿No? Que si todo eso no está... no tiene a Cristo, lamentablemente. Todas las personas que piensan que hacen algo bien, algo de caridad, no, pero... viste que hay una frase también que es se ganó el cielo con lo que hizo. Se ganó el cielo, viste, y es tan errado. Se ganó el cielo porque no tiene que ver con lo dadivoso que podamos ser, o a cuántas personas le damos de comer que no tienen, o a cuántas personas vestimos que no tienen, que obviamente sí lo hacemos. Te contábamos que en las campañas es uno de los servicios que se da, porque entendemos también que la gente pasa frío, pasa hambre, le pasan situaciones, y si podemos colaborar de eso, pero obviamente bienvenido sea, pero eso no es lo importante, porque que esté abrigadito, que esté con la pancita llena, si no le predicamos el evangelio, lamentablemente se van al infierno. Claro, es la temporalidad contra la eternidad, porque nosotros no... Sí, la Biblia nos manda, ¿no? Porque la buena religión y la que no tiene mancha, la que ayuda al pobre, la que le da de comer al hambriento, la que ayuda a la viuda y al huérfano. Que viuda y huérfano representan los más desprotegidos socialmente. Entonces, la iglesia no es un asunto ahí cobarde que se mete puertas para adentro cuando, por ejemplo, cuestiones injustas avanzan. No, la iglesia es, mira esto, es columna y estandarte de la verdad para toda la sociedad. ¿Columna qué hacen las columnas? Las columnas sostienen una estructura. Entonces, si la iglesia no se manifiesta en gracia, si la iglesia no levanta la voz, la sociedad, amigos, se va al tacho, literalmente. Entonces... avanzan cuestiones como, ¿y por qué la iglesia tiene que levantar la voz, por ejemplo, contra el aborto? De nuevo, están abiertos los comentarios, gente de radio, gente del YouTube. ¿Por qué ustedes dicen esto, no? La iglesia tiene que levantar la voz contra de tratamientos hormonales, por ejemplo, claro, de cambio de sexo en menores de edad, mayores de edad. Les invitamos a que conozcan a Jesús y ellos sabrán decidir bien. Pero en chicos menores que no saben qué comer, claro, hoy a la tarde, hoy a la noche, no podemos pretender... Claro, que se ponen tristes por un capítulo de Pokémon, ¿viste? Claro, o sea, bueno, que son personas que están en plena formación psicológica y demás. Entonces la iglesia tiene contra, qué sé yo, no sé, tantas cuestiones, ¿no? Tantas cuestiones... contra lo, por ejemplo, también el abuso, contra el machismo, contra el feminismo, ¿no? Contra un montón de cosas que traen, contra la violencia. Bueno, vemos un caso de actualidad que estábamos viendo antes de empezar, de lo del triple crimen y demás. La iglesia no solamente está para que celebremos y cantemos dentro de nuestros templos, sino que seamos una voz en nuestra sociedad de que la gracia, así como salvó al ladrón que estaba a la derecha de Jesús, y así como puede y tiene poder para salvar a un asesino serial como Jeffrey Dahmer, ¿sí? todos aquellos que tengan fe, porque se trata de gracia, pero también se trata de fe, ¿no? Porque ¿qué? A partir de que murió Cristo, de ese momento histórico hasta acá, todos van a ser, van a ir al cielo. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, pero la condición de Dios es que las personas puedan aceptar a Jesucristo. Entonces, ahí está el balance entre gracia y justicia. Y la fe va a ser la sustancia que reúna esa gracia y esa justicia. Porque pareciera injusto. ¿Cómo un asesino va a ir al cielo? Hizo tanto mal, hizo tanto daño. ¿Cómo una persona tan buena va a ir al infierno? En contrapunto, exacto, sí, sí. Exacto. Es que no se trata de bueno o de malo. Se trata de fe. Ah, entonces puedo hacer lo que quiera y antes de morir me acepto. Dios no puede ser burlado, porque también está la justicia y está la omnisciencia de Dios. No podemos tomar un solo atributo de Dios y olvidarnos de todo. No podemos tomar gracia y olvidarnos de justicia. A ver, quién sabe, ¿no? Cuándo la va a quedar. No, eso es imposible de saberlo. No podemos tomar gracia y olvidarnos de justicia, pero no podemos ser justicieros sin olvidarnos de gracia también, porque el primero que va a ser condenado va a ser el que tenga ese pensamiento, ¿viste? Ahora, esto es la salvación que ofrece Dios. Una salvación que es un camino, que es Jesucristo, y ese camino tiene dos veredas. Una vereda es la gracia, y es lo que ofrece el Señor, es lo que viene desde el cielo hacia la tierra. Pero el otro lado de la calle, de la otra vereda, es la fe. Si no hay fe, no va a haber salvación y no va a haber manifestación y expresión de gracia. Eso en términos personales. Ahora decimos, ¿no? La iglesia, hablábamos anteriormente de la iglesia visible y la iglesia invisible. Digo, si no hay transformación, no está habiendo gracia. Si no hay poder de Dios, no digo poder con ir y andar a los gritos y que un enfermo se sane, como vos decías, ¿no? No se trata simplemente de dones, sino fundamentalmente de carácter. Ahora, ¿qué es ser carácter? Tener cara de malo, ¿no? Y fruncido, ¿viste acá? Y retar a la gente. Eso no tiene que ver, es una pavada de vos, podés ser re serio y podés ser nada, muy, y podés ser lo más apartado del carácter de Jesús. No expresar a Cristo. Claro. Yo, o sea, no me puedo imaginar a un Cristo caminando, viste, siendo fruncido, viste, y hinchando el pecho, viste. No. Y caminando ahí por la vida a ver si sana o no sana y juzgando, viste, a ver si. No, este es muy pecador. No, aquel zarpado en santo. No, si leemos la Biblia, el Señor. Veía a alguien tirado y ¿qué querés que te haga? Le preguntaba amablemente, con mucho amor, o a la mujer, la samaritana, que la estuvimos escuchando bastante estos últimos tiempos, tanto con el pastor, en las cosas, en los grupos, se acercó, a pesar de lo que pueda llegar a decir cualquier persona por lo que representaba esa mujer en esos tiempos, se acercó, le habló, vemos totalmente lo contrario. Totalmente. Un hombre siendo amoroso, un hombre lleno de amor, lleno de él, básicamente, porque él es Dios, y expresándose, es como expresando a Cristo, y si vos lees la Biblia es él, su esencia. Es que el Señor Jesucristo es la primicia de una nueva humanidad, ¿eh? Ahora vamos a leer una porción bíblica y... Él es la primicia de una nueva humanidad. Él es el primer ser humano. Es 100% Dios. Jesús es 100% Dios, pero 100% hombre también. Entonces, Él es la primicia de lo que va a ser una persona, de lo que debería ser una persona llena del Espíritu Santo. Entonces, Él lleno del Espíritu Santo nos muestra y nos abre camino. Muchachos, esto es una nueva humanidad que Dios trae. Y a través de esa nueva humanidad, por eso Él dice también que Él es el pan de vida. Y ese pan de vida, Él simbólicamente en la última cena, lo que hace es toma el pan y lo parte y lo reparte entre los discípulos. Esto es lo que Él está anticipando proféticamente, es su partimiento en la cruz del Calvario y cómo Él, su persona, va a ser repartida en ese Pentecostés. Por eso Él tuvo que partirse, literalmente, Él fue partido en la cruz, ¿eh? Él fue roto para después ser repartido, Él fue partido para después ser repartido. Entonces, la justicia se trata de Él, la gracia se trata de Él. Ahora, la fe es nuestra respuesta a esa gracia y a esa justicia que Jesús satisfizo delante de esa justicia y de esa santidad total de Dios. Un estándar que nosotros humanamente nunca vamos a poder llegar, pero que por la gracia es como que si nosotros nos escondemos detrás de la justicia del Señor, entonces ahí nosotros somos propiciados, todo lo que enseñamos anteriormente, somos redimidos, comprados, sacados de esclavitud, reconciliados, perdonados, sustituidos, y empezamos este proceso de santificación. Es tan hermoso, es tan hermoso que debe surgir en nosotros la necesidad de compartir esta gracia que nos hace tan felices. Ahora, empezamos a hablar en estas próximas semanas. Te recomiendo que nos estés siguiendo las próximas semanas, porque vamos a hablar no solamente de sentirlo, de sentir ese perdón, de sentir esa gracia, sino de que nos expongamos de forma, hasta te diría, abierta y vulnerable, ¿no? Ojalá que nuestros paradigmas sean rotos, ojalá que nuestras estructuras de pensamiento sean hechas pedazos por el Espíritu Santo, para que podamos exponernos delante de su luz, y que todos esos paradigmas que tienen que ser modificados en nuestra vida sean modificados, para que así como en nuestro Señor Jesús, Él fue a la cruz, que así nosotros también podamos ir a la cruz juntamente con Él, pero así como Él resucitó, que nosotros también podamos resucitar a una nueva vida. Gálatas, capítulo 3, 23. Ahora, esta gracia tiene que ir en aumento. Está bueno tener esto que solucionó nuestras vidas, pero qué bueno que está poder compartirlo, primeramente con nuestros seres queridos, pero después también a todos los lugares de la sociedad y a donde Dios nos envíe. Gálatas 3.23 dice: pero antes que viniese la fe, antes que viniese el nuevo pacto, estábamos confinados bajo la ley, estábamos encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Esto está hablando antes de que venga el nuevo pacto. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo es una guía, es como un maestro que va dirigiendo. Es por acá, no es por allá, es por acá. Eso era la ley, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, bajo un guía externo, digamos, ¿no? Bajo un maestro externo. Dice, pues todos son, miren esto, 26. Dijo el anterior Papa, todos son hijos de Dios. Pero le faltó este pedacito. Por la fe en Cristo Jesús. Todos son hijos de Dios, pero por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Ojo, porque este verso 27, el sábado estamos de bautismo en la iglesia, dicho sea de paso. Sábado a las 15 horas, Necochea 4280, son momentos espirituales hermosos. Cómo nos gustan para los celebrar. Bautismos. Paso justamente de fe, ¿no? Un paso de fe. Saluda donde... a Marquito, dicho sea de paso, se nos bautiza el sábado, Marquito. Un crack. Aparte hincha de Boca, así que doblemente gozoso. Vamos. Sí. Y tiene dos gemelos que sí, por ahí, viste, en un par de años. Y la Isa. Están jugando en Boca, no sé. 27, dice, todos los que fueron bautizados en Cristo. Ahora, no se refiere al rito del bautismo, que nosotros como iglesia sí creemos en esos dos sacramentos, bautismo y Santa Cena. Son dos sacramentos que el Señor dejó en la iglesia, dos actos sagrados. Dice, no se refiere solamente al acto, al sacramento y al rito, sino que refiere a esa palabra, bautizo, quiere decir estar sumergido, porque si todos los que fueron sumergidos en Cristo, de Cristo están revestidos, ¿eh? No se refiere entonces al rito y al acto, sino que se refiere a sumergir nuestras vidas en la persona de Cristo. Y cuando decimos personas, hablamos de valores, de estar representado por el Señor, de que nuestra vida esté inundada por su presencia, por su amor, por su gracia. Dice entonces, bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. 28, mira esto, ya no hay judío ni griego, ya no hay diferencias étnicas, no hay diferencias raciales, no hay diferencias nacionales. Por ejemplo, no, yo soy cristiano, pero qué sé yo. Ay, no, los chilenos, por decir, sí. Una rivalidad, ¿no? Por decir una rivalidad. No, yo soy cristiano, pero tal nacionalidad, ¿no? No, ya no hay más diferencias étnicas ni nacionales, ¿no? Entonces, lo que hace es que estemos sumergidos en Cristo, quita toda separación étnica y racial y nacional. Entonces, no me agarra la tanada y no, ¿qué tanada? Vos, si estás en Cristo, no mata nada, vos sos de Cristo. Naciste acá en Merlo, amigo. Ni tanada, ni gallegueada. ¿Y qué? No, porque yo soy así, ¿viste? No, bueno, andá. El carácter que estoy. Andá a la cruz, crucificate con Cristo. Arrepentite. Nadie tenemos por qué aguantarte, ni nadie tiene por qué aguantarme. Eso primero es para mí. Entonces, no hay judío ni griego, mira esto. No hay esclavo ni libre. No hay diferencias socioeconómicas en Cristo. No, a ese lo tratamos bien, ¿viste? Porque tiene plata, ¿viste? No. Y a ese que viene sucio, que viene de la calle, pero viene en un corazón arrepentido y todo, lo abrazaremos como aquel que tiene un perfume caro. Obviamente que las decisiones de vida van a tener consecuencias naturales, por supuesto que sí. Y sí. Pero la expresión de gracia tiene que ser exactamente igual para todos. No hay diferencias raciales, étnicas, no hay diferencias socioeconómicas. En Cristo estamos hablando, no en la iglesia local. Claro. Porque mi amigo que no vas a la iglesia, la vas a encontrar defecto, nos vas a encontrar defecto a nosotros, a todos. Pero estamos hablando de una iglesia invisible, estamos hablando de un asunto espiritual, de una transformación que va desde adentro y se va expresando cada vez más hacia afuera y va llegando a cada vez más lejos a diferentes círculos y a diferentes ámbitos. Empieza dentro mío, se manifiesta en mi familia, en mis amigos, después lo manifestaré en mi trabajo, en mi barrio, en mi ciudad, pero tiene que ir creciendo de manera gradual esto. Entonces no hay esclavo ni libre, dice, no hay varón ni mujer, no hay diferencias en cuanto a lo sexual, no hay machismo y no hay feminismo en Cristo, no hay machismo y no hay feminismo en Cristo. No, porque el patriarcado, esos son conceptos que no tienen que ver con la iglesia. No, porque el matriarcado o el patriarcado, no. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y cuando dice cabeza se refiere a lo primero, al principio, al gobierno establecido por Dios. Y el gobierno establecido por Dios es el rey. Y el reino es del rey. Y el rey es Jesucristo. Y el reino se ejecuta según los valores del rey. Y tenemos el rey más bueno, que más gracia manifestó, que más justo es, que tomó nuestros pecados y los puso él en su hombro y los clavó en la cruz. Que esa acta que nos condenaba, él la estaqueó en una cruz, la clavó ahí. Y en esa acta que nos declaraba culpable, él puso un sello en rojo cruzado que dice Tetelestai, no hay más deuda. Dice, no hay varón, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son, y herederos según la promesa. Y acá abrimos el tema, linaje de Abraham. Siempre la Biblia va a hablar de familias. La primer familia de todo es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La segunda familia en que la Biblia va a centrar la atención va a ser Adán y Eva. Ellos van a dejar una descendencia y la atención de Dios va a estar sobre familias. Capítulo 4, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Nos está hablando ya de herederos y de esclavos, la vamos a dejar picando para el martes que viene, quiero terminar con esto. Dice verso 4 de Gálatas 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, en la Biblia está esa palabra, hijo con mayúscula, porque se trata de una familia principal, el tema de la Biblia, y es cómo esta familia llamada Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, redime a la humanidad que Él mismo creó. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, nacido de mujer, de nuevo hablamos de familia. Dice, para que redimiese, para que pagase el precio y sacase de esclavitud a los que están bajo la ley. Y miren esto, a fin, ¿cuál es la finalidad de la gracia? A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto son hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que, querido amigo, querida amiga, si nos estás escuchando, por ahí te estás viviendo un tiempo difícil, un tiempo en donde decís, no me identifico, no sé, hoy pasa mucho, no me identifico con, qué sé yo, con ningún partido político, no encuentro satisfacción en mi trabajo, no encuentro satisfacción en la carrera que estoy estudiando, no encuentro satisfacción en mis círculos sociales. Quiero decirte que Dios, en su amor, Él quiere adoptarte. Y esa palabra adopción quiere decir pasar a formar parte de una familia. Hoy Dios te invita a que formes parte de esta familia maravillosa, la Iglesia Invisible. No mires, por favor, los defectos de una iglesia local, o si por ahí fuiste a una iglesia, no recibiste un buen trato, te alejaste, si todavía no conociste, mirá. El poder de Dios sigue vigente y se sigue expresando a través de los hijos de Dios. Te invito, te animo a que conozcas a Jesucristo, a que tengas fe en Él, y toda la gracia del Señor te va a aceptar con un perdón que nunca vas a experimentar en otro lado si no es en Dios. Un perdón y una paz que va a venir a tu corazón y te va a dar el poder de poder expresar ese amor, ese perdón y esa gracia en todos tus círculos. Primero lo vas a sentir dentro tuyo, después con tus más cercanos, y después hasta donde Dios te envíe. Tema de las próximas semanas: cómo esta gracia se va a ir expresando y manifestando a través de esa familia que Dios estableció, la familia de Dios. Hermoso. Tema entonces, ambientes. Tema ambientes. Ambientes de gracia. Y principalmente cómo Dios, a través de su familia, va generando esos ámbitos, esos ambientes y esos sistemas de gracia. Hermoso. Aprovecho para decir que si quedó alguna duda, o si quieren preguntar algo, si quieren saber más, si es la primera vez que nos escuchan, somos Base Fuerte en cualquiera de nuestras redes, o nos pueden mandar mensaje directo por WhatsApp al 11-22-74-6994. Perfecto, muchísimas bien. Gracias, amiga. Bueno, así hemos pasado. Sí. Y gracias a toda la gente por quedarse hasta el final, porque están ahí pendientes, conectados todos los martes ahí. Muy hasta bien, el final. Muchas gracias. Sí, toda la gente que comentó, le agradecemos a todos los chicos que están comentando, y siguen comentando y siguen compartiendo, y etiqueten y mándenselos a sus amigos, familiares, a las personas que no conocen, la tienen ahí, mándenselo también, que va a venir bien. Así que vamos a cerrar antes que el pulpo lo finalizamos. Terminamos. Me gusta culminamos. y bueno, finalizamos este programa que vamos a llamar Base Fuerte. Tercera temporada. La mañana del martes tiene todo lo que buscas: actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte. Martes de 9 a 11 por Vox. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @BaseFuerte. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. Míranos en vivo por YouTube y Twitch, Radio Vox 1029.